Y ahora en verano en Kebab La Lupe, gran surtido de helados de todos los sabores. Tarrinas desde solo un euro. Radio Ubrique, deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenido un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo que vamos a aprovechar en la jornada de hoy para hablar de automovilismo, sobre todo. Nos vamos a quedar con la actualidad deportiva local, pero centrándonos como primera parada en el día de hoy en lo que ha sido la 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que se disputaba este pasado fin de semana con ese formato novedoso, con un tramo en la tarde del viernes tras las verificaciones administrativas y técnicas, y que nos dejaba pues buenas noticias para los representantes ubriqueños, sobre todo para uno, para Esteban Gutiérrez, que conseguía finalizar sexto del Scratch absoluto en la clasificación final. Sexto clasificado del Sierra de Cádiz, compitiendo de tú a tú con otras monturas mucho más potentes que la suya, que su Renault Clio Sport. Una actuación soberbia, la del piloto ubriqueño, que mejora lo que había conseguido en años anteriores. Recuerden que en 2014 consiguió entrar en el top 10, en este caso consiguiendo la novena posición, y que ya de por sí era todo un pedazo de actuación, todo un tiempazo el que marcaba en aquella ocasión. Si ya aquello fue, como decimos, una muy buena jornada para Esteban Gutiérrez, imagínense lo que ha sido esta, que ha conseguido superarse en tres posiciones, esa sexta posición de la general, como decimos. A nivel general, la victoria sería para el malagueño Pedro Cordero, que superó a José Antonio Aznar. La verdad que ambos mantuvieron un bonito duelo durante toda la jornada. Un duelo del que finalmente se cayó Aznar debido a problemas con el embrague, pero finalmente conseguía terminar en segunda posición. José Luis Toril, con su Seat Ibiza Kit Car, era el otro piloto que conseguía subir al podio absoluto de este rally. Pero además cabe destacar también la actuación de otros ubriqueños como Antonio Pérez, segundo mejor piloto local en esta prueba, acompañado de Javier Pancoronil, que en esta ocasión dejaba pues el asiento del copiloto para ponerse a los mandos de su Nissan Micra, al que le sacaba un gran rendimiento, consiguiendo, como decimos, esa 13ª posición de la general. Y bueno, pues además la victoria es en el grupo, en lo que se denomina agrupación 1. También finalizado Juan García Romero y Álvaro Oliva Bórquez, David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero, Francisco Calvillo Pardi, Francisco Calvillo Rubiales, Jesús Saborido Gil y Pablo Teixeira Mesa, y Juan Luis Calvillo Gil y Cristina Gutiérrez Romero y Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar. Todos ellos pilotos de nuestra tierra que consiguieron completar el rally, cosa que no pudieron hacer ni David Martínez Rez y Antonio Toro, ni Juan Chacón Romero y Alberto Domínguez, que tuvieron que abandonar por diferentes averías mecánicas a lo largo del Rally Sierra de Cádiz. Enseguida vamos a estar hablando de esta quinta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de rallies, pero también nos quedamos con una buena noticia, y es que finalmente el jugador del Cabo Infantil, Emilio Gómez Esteban, ha estado entre los 12, o finalmente está entre los 12 seleccionados para formar parte de la selección gaditana infantil de baloncesto, que va a participar en los próximos campeonatos de Andalucía. Por lo tanto, el Cabo va a tener un representante en esta selección gaditana, en estos campeonatos de Andalucía. Y del mismo modo también quisiéramos adelantar que este sábado, en horario de 1 a 3, va a tener lugar una jornada de puertas abiertas del Club de Pádel de Ubrique, en este caso de la Escuela de Pádel de Ubrique, para todos los que quieran conocer o iniciarse en este deporte, así como para los alumnos que ya formaran parte de la escuela el año pasado, pues para darle continuidad a sus clases. Destacar que las actividades en el Club de Pádel de Ubrique comenzarán el próximo jueves 1 de octubre, no este jueves, sino el siguiente. Ya iremos hablando y ampliando esta información. Y también nos quedamos destacando que este próximo fin de semana se celebra el quinto torneo de ajedrez Las Cuatro Esquinas, un torneo que se disputará el sábado a partir de las 7 de la tarde y el domingo a partir de las 10 de la mañana. 7 rondas, premios para los 5 primeros de la general, los juveniles sub 18, sub 14 y sub 10, los 3 primeros juveniles, queremos decir, premio al mayor de, al mejor veterano, mayor de 55 años, a la mejor fémina y al mejor novel. En la general, el veterano y el mejor novel se llevan un premio en metálico más una correspondiente, en vez de trofeo, pues se regala un cuadro, una pintura, ¿eh? Para los tres primeros de la general y para todos los demás ajedrecistas que cojan premio. Y por último, también queremos destacar que el lubriqueño Jorge López Janeiro, junto al moronero Manuel Rojo Nieto, van a unir sus fuerzas para participar en la próxima edición del año 2016, en esa categoría máster, de la carrera por etapas más importante del mundo. Hablamos de ciclismo de montaña, la APSA Cape Epic. La Cape Epic es una carrera por equipos, por parejas, que se celebra en Sudáfrica y que ha sido acreditada por la Unión Ciclista Internacional. Es conocida como el Tour de Francia del ciclismo de montaña y va a tener lugar pues el marzo de 2016. Pues en esta prueba tan exclusiva va a tener la oportunidad de participar un ciclista ubriqueño, ya decimos, Jorge López Janeiro, junto con Manuel Rojo Nieto, el ciclista de Morón, que también pues es uno de los destacados de este deporte aquí en Andalucía. Recuerden, es la Cape Epic 2016, APSA Cape Epic, la prueba conocida también como el Tour de Francia de ciclismo de montaña. Su número, pues ya llamarían aproximadamente 800 kilómetros de recorrido y 15.000 metros de desnivel en esta prueba que va a durar, pues eso, 7-8 días aproximadamente. De todas estas cositas vamos a hablar en unos instantes. Fran Sánchez está al control técnico. Nosotros vamos a publicidad y enseguida volvemos. Cuentan las lenguas antiguas. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Arranca la temporada de fútbol sala en Ubrique con la disputa del primer trofeo oficial, en el que competirán un total de 30 equipos. La Peña Sevillista de Ubrique vuelve a promocionar y apoyar el deporte ubriqueño. Octavo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 18 de septiembre al 10 de octubre. Organiza Peña Sevillista de Ubrique, colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique, patrocina Atmósfera Sport, asesoría Rodrigo Pérez Orellana, El Fogón del Metropol, gestores asociados, cervecería Los Morenos, troqueres Chacón, talleres SEAT Moreno Motor, despacho de vinos Bar Peña Sevillista, frutería Margari y rotulaciones, camisetas y publicidad Ideas. Karate Kampong comienza sus clases el 2 de septiembre, en tres horarios diferentes, lunes, miércoles y jueves, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Precio 20 euros al mes, inscripción 15 euros. Si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Obligatorio kimono. Infórmate en Ingeniero Ruiz Martínez, número 81, o al teléfono 610-82-90-22. Recuerda, el 2 de septiembre inicia las clases Karate Kampong.

de esta 19ª edición, y José Antonio Aznar, campeón de Andalucía, vigente campeón de Andalucía y principal aspirante a revalidar el título, que venía precisamente estrenando montura en el Sierra de Cádiz, otro Porsche, pero en este caso un 911 GT3. Pues durante la mayor parte del rally, hasta la primera pasada, podemos decir prácticamente que es lo que se refiere a todos los tramos de la mañana, vivieron un bonito duelo, un bonito mano a mano entre ambos, alternándose en la primera posición provisional, hasta que ya decimos comenzaron los tramos de la tarde, la primera pasada por Benamahoma, donde José Antonio Aznar tuvo problemas con el embrague y prácticamente cedió un tiempo importantísimo con respecto a Cordero, que supo aprovecharlo y llevarse la victoria absoluta en este Sierra de Cádiz. José Antonio Aznar, por su parte, demasiado hizo con aguantar esa segunda posición, porque ahora mismo en la lucha por el campeonato esos puntos sin duda le han tenido que saber a gloria, importantísimos de cara a esa clasificación general del campeonato de Andalucía. Recordemos que era la quinta prueba puntuable para el certamen regional. Detrás de Pedro Cordero y Francisco Cruz y José Antonio Aznar y José Carlos Galán, conseguía la tercera posición José Luis Toril Coleto, acompañado de Antonio Vázquez Toril con su Seat Ibiza Kit Car, Óscar Gil Gambero con el C2, el Citroën C2 R2, acompañado por Carlos Chamorro, Carlos Rodríguez González y María Luisa Galán con Peugeot 206, y en sexta posición un ubriqueño, Esteban Gutiérrez Romero, también acompañado por Javier Zaldívar Pozo. Conseguía esa sexta posición de la general y la primera de la agrupación 7. Un Esteban Gutiérrez que, bueno, ya nosotros el año pasado recordamos conseguir la novena plaza, y con su Renault Clio Sport, un coche muy ratonero, un coche, un vehículo al que le vienen muy bien los tramos, parte de, o al menos los tramos tanto de Benocaz como de la Ribera, pero donde este piloto, donde este piloto ubriqueño dio un rendimiento excepcional también en el tramo, por ejemplo, de Las Palomas, el más duro, el más importante si cabe de este rally, donde conseguí una quinta posición en la primera pasada con un tiempo de 10 minutos 28 segundos. En la segunda pasada quedó un poquillo más retrasado con 10:31 y volvió a sumar un 10:28 en la tercera de la pasada de las pasadas, y por lo tanto se estuvo moviendo ahí. El quinto, la quinta plaza fue su mejor clasificación, ya decimos, en Las Palomas, y bueno, unas posiciones, unos puestos más abajo, pero cercano a esa quinta posición en las otras dos pasadas. Un rendimiento o una actuación también destacada en los tramos de Benamahoma. Por eso decimos que no solo en la bajada es casi imposible hacer una sexta posición, si en los tramos de bajada es en el único sitio donde rinde un piloto con su montura. Además tiene que tener una actuación destacada en los otros dos tramos, y también la tuvo, tanto en el de Benamahoma como en el de Las Palomas. Todo ello pues le sirvió para llevarse esa sexta posición de la general y con mejorar en tres posiciones lo que ya hizo el año pasado. La séptima plaza fue para David Salvador Martínez y Antonio Villalba García con Citroën Saxo, seguido de Francisco Molino e Iván Urea, Peugeot 206, Juan García Ramírez y Aurora Hernández con Citroën AX, y Armando Díez Marfil y Cayetano Rodríguez con Mitsubishi Lancer Evo 10. Ese fue el top 10 de esta 19ª edición de Rally Sierra de Cádiz. También sorprendente la tercera posición de la decimotercera posición, queremos decir, de Antonio Pérez Orellana, que esta vez estuvo acompañado por Javier Pan Coronil. Una decimotercera posición en un rally en el que, pues después de mucho tiempo, Antonio Pérez afrontaba pues al volante de un vehículo y no en el asiento del copiloto, como bien nos tenía acostumbrados, sobre todo en los últimos años, acompañando a Javier Galán. A pesar de todo, se demuestra que tiene la misma pericia en tanto de copiloto como piloto, y conseguía una más que meritoria decimotercera posición con su Nissan Micra, que, bueno, al menos le dio para finalizar y completar el rally y ser el segundo mejor ubriqueño. El tercer ubriqueño, decimosexta posición, también actuación destacada para Juan García Romero, y acompañado de Álvaro Oliva Bórquez con Citroën Saxo. Y en 22ª posición tenemos a David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero. Un David Suárez Carrasco que comenzó muy bien, marcando el tercer mejor tiempo en la primera pasada por el puerto de Las Palomas, y en la segunda pasada por este mismo tramo rompía la punta de transmisión, por lo cual se veía obligado a no poder tomar la salida en el resto de tramos de la mañana. Hablamos pues de otros dos tramos más, una pasada al de Benocaz y otra pasada por el de Las Palomas. Gracias a lo de a Super Rally, pues en este caso los pilotos que se ven obligados a abandonar por avería mecánica en los tramos de por la mañana pueden solventar el problema y reengancharse a los tramos de por la tarde. Con el tiempo, bueno, los tramos que no han disputado se le asigna el tiempo del último clasificado en dichos tramos. Ya de esta manera no aspira a conseguir una buena posición en la clasificación, pero al menos puede seguir participando en el rally. Y eso fue lo que le ocurrió a David Suárez, que luego en los tramos vespertinos también dio un buen rendimiento. Por ejemplo, en los tramos de Benamahoma conseguía dos cuartos puestos en las dos pasadas que hizo el piloto ubriqueño. Y para completar lo que es lo que fue la actuación de los pilotos de nuestra tierra, pues nos quedamos con esa 24ª posición de Francisco Calvillo y Francisco Calvillo Rubiales con Citroën AX. La 26ª posición para Jesús Saborido Gil y Pablo Teixeira Mesa con Opel Corsa GSI. 27º, Juan Calvillo Gil y Cristina Gutiérrez Romero, Renault Clio, con Renault Clio. Y la 31ª para Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar con Renault Clio Sport. Destacar que fue el último clasificado, ya que solo 31 pilotos lograron finalizar la prueba de los 67 que estaban inscritos a esta prueba. En el apartado de abandonos hubo que lamentar el abandono de dos equipos ubriqueños, David Martínez Reci y Antonio Toro, y por un lado, con su Renault Megane, por avería mecánica, al igual que Juan Chacón Romero y Alberto Domínguez, que también, con Citroën AX, se vio obligado a abandonar a lo largo de este rally. Pues, en este caso, este es un resumen rápido de lo que nos dejaba esta 19ª edición del rally Sierra de Cádiz, pero vamos a conocerlo más desde dentro, conociendo en este caso la experiencia del que este año ha sido el mejor de nuestros pilotos en la clasificación final, de Esteban Gutiérrez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas. Si ya el año pasado tuviste una más que destacada actuación, este año has rizado el rizo con esa 6ª posición del Scrack. ¿Casi todo te fue bien en este Sierra de Cádiz? Pues sí, casi todo. La verdad es que salió bastante bien. Nos comentaba en días previos a la prueba el presidente de Escudería Sur, Paco García Galera, que esta edición sería de las más duras del Sierra de Cádiz. ¿Los hechos han confirmado sus palabras o no? Sí, claro. Ha sido una edición muy dura porque tenía muchos kilómetros y la verdad que desde que tú empezabas el rally tenías que ir pensando en acabar. Entonces nosotros fuimos corriendo dentro de nuestras posibilidades y no arriesgamos, digamos, en ningún momento pues lo que es tirar la carrera en una curva, ¿no? Podíamos haber tenido un accidente intentando ir más ligero dentro de nuestras posibilidades, ¿sabes? Y tú ya con la experiencia de dos Sierras de Cádiz a tus espaldas, ¿no? ¿Te tomaste esta tercera edición de otra manera? Sí, pues eso es lo que te vengo a decir, que un rally es tú empiezas y tienes que estar ya pensando en terminarlo, en ver cómo lo vas a terminar. No por hacer un tramo rápido vas a quedar en una buena posición, lo que tú tienes que ir buscando es un tiempo constante, un ritmo constante, porque un tramo, un rally es diferente, por ejemplo, a la subida. En la subida tiene 3 kilómetros, en los rallies tenemos tramos de 10, 12 kilómetros, ¿entiendes? Es difícil perder la concentración, tienes que estar concentrado, tienes que tener un tiempo, un ritmo constante. No te vale coger tres curvas, cuatro rápidas y después desconcentrarte y hacerlo mal en otras, ¿sabes? Por lo tanto, la regularidad, que es el secreto para poder finalizar un rally, que es, como tú comentas, ha sido tu objetivo principal. Y no sé si lo primero está en acabarlo, pero también en tu fuero interno estaría, supongo, que intentar mejorar la novena posición del año pasado, ¿no? Sí, claro, eso siempre, ¿sabes? Sale intentando mejorar, pero pasa que lo veíamos bastante difícil, porque había este año coches bastante superiores al nuestro. Estaban ahí los dos Porsche, que eso no se le puede ganar. Estaba el Ibiza Kiká, había un Mitsubishi Evo 10, estaba el C2 R2. Es que hay coches muy potentes, mucho más potentes que el nuestro. Entonces lo veíamos bastante difícil, pero bueno, como teníamos el handicap ese de que era un rally duro, pues intentamos cumplir con nuestro objetivo ese, de terminar y nos veríamos seguramente arriba. Si terminábamos con un ritmo bueno, seguramente estaríamos ahí. Ahora vamos con cosas más concretas. Antes de nada, quisiera destacar que este año, pues, el Sierra de Cádiz arrancaba con ese tramo espectáculo de en la tarde noche del viernes. ¿Qué te pareció? No sé si a los pilotos esto de un rally por la noche le añade un ingrediente más, ¿no? A la participación. Sí, es bonito. La verdad que es bonito correrlo, es bonito, ¿no? Sentirlo, pero ya se hace preparar muchos preparativos para un kilómetro nada más de rally, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, para lo que estamos es para disfrutar y para hacer disfrutar a los espectadores. Y ver un tramo de noche, la verdad es que es muy bonito, desde las cunetas. Entonces, si hay que hacerlo, yo lo veo bien que se haga, ¿sabes? Tanto para el piloto como para el espectador. De que tenga un tramo de noche, ¿no? Me comentan que se concentró también mucha afición el viernes allí en el bosque, ¿no? Sí, había bastante gente, entonces eso viene bastante bien, ¿sabes? Para la afición y demás. Bueno, en esta edición del Sierra de Cádiz además se incluía, el año pasado teníamos igual que la bajada de Benocazo Ubrique, pero además se incluía la bajada técnica, muy técnica de la Ribera. Es lo que decíamos, aquí las prestaciones de los vehículos se igualan, ¿no? En tramos como este, y esa es una de las principales ventajas que quizás tu montura tenía para este rally, ¿no? Sí, no, nosotros intentamos aprovechar al máximo la bajada de Benocá, ¿no? Que ya me la conozco bastante bien y intentamos ahí sacamos el máximo del coche. Ahí dijimos, venga, aquí hay que darlo todo porque aquí es donde podemos rascar los segundos. Y la verdad es que, vaya, súper satisfecho, porque intentamos estar entre los cinco primeros y en las dos bajadas nada más que nos ganaron los dos Porsche en la primera y en la segunda los dos Porsche y el Subaru. O sea que terminamos y por encima de nuestras posibilidades. Hacer un tercero y un cuarto con mi coche, la verdad es que era alucinante, vaya. Yo bajaba y estaba súper emocionado. Pero esto es insuficiente, digamos, para conseguir para justificar esa sexta posición, porque también, claro, sobre todo, son importantes el tramo, el de Las Palomas, que es uno de los que viene a determinar el rally, y tu primera pasada también fue bastante buena, ¿no? Eso es, la primera pasada hicimos un quinto scratch, también impensable, porque nosotros fuimos rápidos y constantes, pero es que el tramo de Las Palomas, cuesta arriba y con los coches tan potentes que había, pues la verdad es que ahí pillamos un poco descolocados a los pilotos de fuera. Nosotros teníamos bien preparados Las Palomas y Las Palomas y Ubrique estaba bastante bien preparado, que es donde atacamos. Y en los tramos de por la tarde ya, Benamahoma, pues la verdad es que es también cuesta arriba. No pudimos dar tanto y la Ribera era la primera vez que lo hacía y la verdad es que no me tiré fuerte. Porque en la Ribera lo único que te puede pasar es tener un fallo, un susto, es muy técnica, es la primera vez que lo corres, no te puedes tirar todo lo que te da porque te puedes tener un fallo y pegártela, ¿sabes? Para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que está comentando Esteban, los tiempos, o lo que hablaba de ser constante, de mantener regularidad durante todo el rally. En la primera pasada, 10.28, en Las Palomas hablamos, 10.31 en la segunda y otra vez 10.28 en la tercera. Vamos, tú estuviste en tu sitio, los que fueron subiendo, bajando, fue el resto de pilotos, ¿no? Sí, la verdad es que en el segundo perdimos algunos segundos, porque nos encontramos en tramo a mi hermano, que iba de copiloto con David Suárez, y iba justo detrás de ellos. Entonces ahí tuvo que levantar un poco pie, ver cómo estaban y demás, y ya seguí, cuando me dieron el ok. Y ahí también pierdes un poco la concentración, porque es tu hermano el que está ahí en la cuneta, no es otro cualquiera. Claro. Entonces volver otra vez a la concentración y terminar tramo, pues ahí subieron los 4 segundos que perdí, 3 segundos y medio, 4 segundos. Bueno, los de Las Palomas, más unidos a los dos excelentes tramos de pasadas por Benocast, te hacen terminar la mañana en la sexta posición. Sí. En ese momento, antes de afrontar ya los últimos dos tramos, las 4 pasadas, ¿cómo te planteaste la tarde? Pues, como ya te digo, tranquilo, sin cometer fallos, yendo por la trazada y venamos para arriba, pues dando el máximo, pero con lo que te vengo diciendo, que tenemos un coche que es medianamente potente, pero hay otros que son mucho más. Entonces no puedes sacar ahí un tiempo excelente, aunque lo hagas perfecto. Y después en el de la Ribera, pues sabíamos que íbamos ahí a hacerlo tranquilo. Sin arriesgar. Sí, sobre todo en la primera, yo me tiré tranquilo. Era la primera vez que me paso con el tramo cortado, aunque tú estos tramos los entrenas, es la primera vez que yo lo pasaba con el tramo cortado y despacio. Y yo creo que hicimos bien tirarnos despacio, porque es un tramo bastante difícil, resbalaba muchísimo, y yo creo que si hubiéramos bajado más rápido, incluso hubiéramos podido tener un accidente. Así que bien, bastante bien, contento. Vuelves a mejorar, o en este caso mejoras tu actuación anterior, la del año pasado, teniendo en cuenta lo que tú comentas, las diferencias que hay entre las monturas que ha habido este año y que ha habido en años anteriores. Sí. ¿Tú crees que todavía es mejorable ese sexto puesto con un Clio? ¿O se tienen que aliar muchas, hombre, tienen que dar muchas circunstancias? No, sí, se puede mejorar, porque fíjate, nosotros en Benocá y Las Palomas estuvimos dentro de los 5 primeros. Y si se pasa un poco más por los tramos de por la tarde, se entrenan y se tienen más conocidos y se tienen más trillados, pues sí, pues está dándole al máximo. Entonces puede estar dentro de los 5 primeros. Que sería eso ya, vamos, alucinante. Volvemos a insistir, compitiendo de tú a tú a Porsche, al Seat Ibiza Kiscar, al Citroën C2R2, al mismo Subaru. Desde luego, más que reseñable esa sexta posición, más que meritoria lo que has logrado, y además esto revela que el coche también va como un tiro y responde estupendamente, ¿no? Sí, el coche va perfectamente. Ahora mismo la última mejora que le hicimos fue montarle 4 neumáticos nuevos para el tierra, y se nota bastante. Cada vez que le hace una mejora al coche lo notamos bastante. Y entonces eso es lo que procuramos. Si tienes un accidente, tienes que invertir en repararlo y no puedes mejorarlo a la siguiente carrera. Entonces se te va el dinero en repararlo y volver a dejarlo tal y como estaba, y no vas a poder mejorar. Entonces yo busco ir terminando carrera y viendo en qué puedo mejorar el coche y sacarle mejor rendimiento. Esteban, un viejo aficionado me comentaba que no entendía que con los pocos años que lleva en los rally, vas como todo un veterano, conduces como un veterano. ¿Tú cómo te lo explicas? Yo qué sé, pues será por los kilómetros que tengo en un coche, que yo trabajo día a día con un coche. Y yo qué sé, será, también tengo cabeza, porque el coche pues me ha costado a mí el dinero, no me lo ha regalado nadie. Claro. Y sé que si le pego un golpe, pues me va a costar arreglarlo. Y entonces eso, yo me lo tomo con calma, con cabeza, y disfrutar dentro de mis posibilidades, que no hay más. Que si te sales de ahí, te la pega, porque yo ya tengo experiencia yendo a rally a verlo, a la cuneta, y entonces ve a principiantes que salen con un coche más o menos y salen rápido, tú los ves pasar una vez, otra vez, 2 veces rápido, 3 veces rápido, y a la cuarta se la han pegado. Entonces así es que ni se aprende, porque tú coges miedo para la siguiente vez. Ni puedes mejorar el coche, como te digo, ni disfruta de las carreras. Entonces no, es que no te lo puedes tomar así, porque no puedes vas por el camino incorrecto, vaya. Claro, mucha gente puede ver que un piloto en una prueba pues tiene un percance, se le queda el coche inservible, va a poder continuar, pero supongo que pocos se imaginan el trabajo que hay detrás para volver a poder tener el coche a punto y participar en otra prueba, ¿no? Mucho trabajo y mucho dinero. Eso vale muchísimo dinero, ¿eh? Esteban, ¿tenemos ahí algo a la vista antes de finales de año? No, complicado, porque los sponsors, los patrocinadores que tenemos son los que hay, el presupuesto está corto. Si hubiera algo más, si saliera algo mal aquí a fin de año, pues sí, quizás nos podemos plantear algo, pero ahora mismo, tal y con lo que tenemos, creo que no, hay que dejarlo ya. Vejer te coge muy precipitado, ¿no? Sí, muy pronto. Pues nada, Esteban, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y darte la enhorabuena por ese tiempazo, por esa sexta posición. La verdad que está al alcance de muy poco y, sobre todo, teniendo en cuenta, ya decimos, la diferencia que hay entre los vehículos con los que has llegado a competir directamente. Yo quería agradecer, hombre, antes de dejaros, pues a todo el mundo que estuvo en mi asistencia, a mi novia, ¿no?, que me apoyó en todo momento, a los patrocinadores, que ya te digo que son Autoescuela Celia y Envialia, que gracias a ellos puedo correr, y en definitiva a todos los que nos apoyan, porque es que estamos ahí por ellos, si no fuera por ellos, solo no se corre, ¿sabes? Entonces se lo quería agradecer a todo el mundo, ¿eh? Pues ahí queda eso, Esteban, muchas gracias, enhorabuena de nuevo y mucha suerte para los próximos compromisos, ¿eh? Venga, ustedes, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ya decimos, lo que nos comentaban a nosotros, que a pesar de ser joven, conduce como todo un veterano, con mucha cabeza, pero además va con un tiro, va rapidísimo, y buena muestra de ello pues es esa sexta posición. Como hemos dicho, está al alcance de muy pocos y que, sin duda, ahora mismo que me venga a la cabeza, es de las mejores actuaciones que han tenido los ubriqueños, al menos en posición, en los últimos 10 años por lo menos. Bueno, vamos a seguir con esta ronda del Sierra de Cádiz. Si el primer ubriqueño ha sido Esteban Gutiérrez, el segundo en este caso ha sido un viejo conocido, un no sé ya cómo denominarlo, si copiloto, porque Antonio Pérez, uno de los veteranos en este deporte, en el automovilismo ubriqueño, que normalmente está en el asiento derecho en los rallies, pero que esta vez lo ha cambiado para ponerse al volante de su Nissan Micra, y además ha logrado nada más y nada menos que una 13ª posición del Scratch, que no está nada mal, y la primera de la agrupación 1. Tenemos al otro lado de la línea telefónica Antonio Pérez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Supongo, Antonio, que de una manera u otra, tú el Sierra de Cádiz no te lo quisiste perder, o te lo has querido perder en este 2015, pero ¿por qué de piloto? Bueno, pues este año era mi 17 Sierra de Cádiz, de participación, y bueno, tú sabes que yo corro con Javier Galán, y el coche de Javier no iba a estar a última hora, porque ha comprado un cambio nuevo y bueno, no iba a estar. Y a última hora pues decidí, bueno, tengo el coche en Micra, lo saco por participar, nada más. Y bueno, con la ayuda de amigos, del copiloto y demás, pues lo hemos preparado en una semana y decidimos salir. Cambias de asiento en el Nissan Micra y demuestras que como piloto tampoco se te dan mal las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que el rally ha salido bastante bien, porque conoces el Micra es el coche serie prácticamente. Se hace el coche de los 50 coches de velocidad, sea el coche que menos corre, menos tiene, más de serie está. Y bueno, nos caemos en el rally sin ninguna perfección, sino salir, disfrutar. Y la verdad que, bueno, contentísimo. Porque, bueno, el acabar el rally con él ya era todo un éxito, por lo que hemos visto en varias ediciones de la subida. en la que sí ha participado o ha intentado participar con el Nissan Micra, pero siempre surgía ahí algún problema que te impedía pues terminar. ¿Qué tal se ha portado aquí con esas mejoras que como tú dices, la había hecho en una semana antes y el resultado ha sido inmejorable, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La verdad que tengo que agradecer a mismo, a José Gutiérrez, a Pitu, a Pedro Ocedas, bueno, que bien mal. Antonio. Dime. Antonio, tenemos un problema con el sonido del teléfono, se entrecorta, no sé si te puedes mover por ahí, por algún lado. ¿Ahora? Para que nos llegue mejor la señal. ¿Ahora mejor? Ahora mucho mejor. Sí, te comentaba que los amigos compran el coche y bueno, por las ruedas que yo tenía, la verdad que no hice inversión ninguna en el coche. Uh-huh. Y bueno, salimos de aquella manera, vimos que íbamos bien, no hemos tenido un problema, que nos quedamos enfermos, ¿vale? Y lo que hicimos en la asistencia fue cambiar las pastillas de freno. Y es que no hemos hecho nada más. Gasolina y termina, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, la verdad que el coche es el Nissan Micra, tiene espacio, todo de pie, ¿sabes? O sea que no esperábamos estar tan arriba, pero bueno, ha salido sin el rally. Uh-huh. Antonio, tú ya casi que te sabrás las notas de memoria, ¿no? Y además en esta edición has contado con la ayuda de un copiloto. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Porque es que son muchos kilómetros, ¿no? Pues mira, la verdad es que 16 años de copiloto, el que hace 17 de piloto, pues llevaba un amigo de copiloto, Javier Pan, el Pitu. Uh-huh. Fuimos a dar una pasada, ¿vale? Pero yo lo que realmente quería es que él aprendiera lo que era la labor del copiloto. Entonces, uh-huh, hicimos unas notas que fueron bastante bien. Realmente yo sabía por dónde iba, porque son muchas participaciones ya haciendo Sierra de Cádiz. Pero la verdad es que el copiloto también, cuando tú estás acostumbrado a escuchar notas, digamos, a vista no puedes ir. Ya tiene el oído hecho a lo que son las notas de las curvas. Uh-huh. Y el copiloto, la verdad que se portó muy muy bien, sabe en todo momento, llevando el tiempo él, las notas perfectas y la verdad que contentísimo. ¿Y no te da una sensación rara el escuchar las notas en vez de darlas? La verdad que sí, al principio te quedaba un poco diciendo, oh, ¿qué hago yo aquí? Pero luego ya hace un tramo, ya te acostumbras y bueno, a ver, las sensaciones son muy diferentes porque yo de ahí en todos los rallies, en todos los cierres de Cádiz, acostumbrado ahí entre los 5 o 6 primeros, pues aquí me veo con el 43, es una sensación extraña, ¿vale? Pero la verdad tengo que decir que he vivido un cierre de Cádiz diferente, ¿sabes? El ambiente también que se vive con los coches de atrás es un ambiente muy bueno, ¿sabes? Mucho compañerismo, la verdad que es otro rally. Yo he vivido otro rally más tranquilo que otros años, sin presión ninguna. Para mí es una experiencia bastante buena, ¿eh? Uh-huh. ¿Y confirmas el planteamiento de que era una de las ediciones más duras? En este caso la organización incluso decía que la más dura de su historia. Sí. ¿Sí? A ver, yo ya te digo, llevo mucho Sierra de Cádiz y quizá este rally sea de los primeros, de cuando es que hemos tenido casi 120 de tramo cronometrado, 400 kilómetros de enlace. Tres subidas al Puerto de las Palomas, es que el Puerto de las Palomas es un rompecoche, con lo cual había que salir a conservar mecánica. Un rally era de ir tramo a tramo, ¿sabes? Uh-huh. Y el planteamiento fue ese, cuidar mecánica y eso sí es lo que te hace estar, digamos, entre los 14-15 primeros. Uh-huh. ¿Y te gusta más este diseño de rally que el de años anteriores, por ejemplo? Hombre, lo que es el planteamiento es parecido, ¿sabes? Lo único que este año teníamos un tramo espectacular el viernes, uh-huh, ¿vale? Que la verdad, pues, uh-huh, para el público es excelente, porque había una cantidad de público. Yo creo que el invento ha sido bueno, de cara al público. Y el sábado, pues, pienso que igual que ediciones anteriores, lo que pasa es que los kilómetros teníamos bastantes más kilómetros. También este rally, pues hemos tenido más tramos cuesta abajo, ¿eh? Uh-huh. Porque la Ribera es un tramo que hacíamos tres ediciones que no hacíamos. Yo creo que es un tramo que a los pilotos de verdad les gusta, porque es un tramo técnico, que resbala, que es cuesta abajo, que tiene muchas dificultades, muy técnico, y realmente ahí los pilotos son los que sacan, digamos, a relucir los tiempos. ¿Y en qué tramos disfrutaste más? ¿Cuáles se te dieron mejor? Pues mira, yo pensaba que Urique iba a ir bien, y nada más salí me di cuenta de que lo iba a pasar mal. porque sin freno y con las suspensiones de serie, la verdad que lo pasé bastante mal. A ver, en los tramos cuesta arriba, ya ves, las palomas me hacen eterno, ¿vale? Eterno. El del bosque, igual, cuesta arriba eterno. Y luego el de la Ribera sí lo pasé muy bien. Entonces, fue el que más me gustó. Un tramo, ya te digo, muy técnico y llegaba abajo muy satisfecho, ¿vale? Decimotercera posición de la general. Es una posición para presumir, aunque con los supersticiosos que soy la gente del automovilismo, no sé. ¿No? A mí me gusta, yo no soy supersticioso, para nada. Me gusta el número 13 y la verdad que a mí me dicen antes de empezar el rally que me voy a meter entre los 20 primero y te digo que es imposible. Uh-huh. Y mira, al final pues he ganado la clase 1, que no estaba complicada porque creo que era solo el único que iba. Y luego pues tercero de Cádiz, creo que está bastante bien. Es que el micro a un coche cuesta arriba, le cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Sí, ahí está el mérito es que con las monturas, digamos en general los pilotos ubriqueños, ¿no? Con unas monturas inferiores a otras que teóricamente deberían estar por encima, pues habéis colado ahí entre los 10, 15, 20 primeros, un buen número de pilotos, ¿eh? Sí, aparte yo, ya te digo, me planteé el rally cómodo porque tampoco llevaba asistencia. Hombre, agradecer aquí a la gente de, bueno, del club, de Escudero Ubrique, que nos juntamos todos, ¿entiendes? Y creo que no, pues nos echamos unos a otros la mano, ¿sabes? Yo la gasolina la echaba en gasolinera porque no llevaba asistencia, ¿sabes? Uh-huh. Incluso me servidó de echar gasolina en Ubrique. Y tuve que echar gasolina de 95 en el bosque, vamos, que fue... Que iba en plan a disfrutar, vamos, que no iba tampoco buscando tiempo, ni... Solamente que marcamos un ritmo bueno, y quiera que no, nos mantuvimos ahí, y al final, pues mira, fue una decimotercera posición, bueno, que súper contento. Oye, ¿qué te ha parecido la actuación de tus paisanos? Parece que por atrás viene una hornada de pilotos que pisa fuerte, ¿eh? Pues mira, yo... creo que la primera vez, ¿sabes? Que tenemos, si encontramos a Fran Carvillo, que es Ubrique, prácticamente, uh-huh. Son 10 participantes. Sí. La verdad que eso es un éxito, ¿no? Un éxito. Y creo que todos íbamos con Escudería Ubrique, creo, recordar. Uh-huh. Con lo cual, todavía para presumir más, ¿sabes? 10 pilotos de Ubrique haciendo un Sierra de Cádiz. Luego, yo apostaba por David Suárez para subir al podio, además se lo dije. Sí. Y, oye, si te lo haces bien, no tienes ningún problema, estás tercero, ¿sabes? La verdad que tuvo mala suerte, pero yo sigo diciendo que si David no fuera a tener los problemas, el podio lo fuera a tener. Uh-huh. Luego, el amigo Gutiérrez, la verdad que hizo el rally de su vida, hace un quinto posición, y habiendo estado, porque después de los dos primeros tramos estaba tercero, crack. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Porque yo creo que hizo un rally, bueno, para marcarlo. Y luego los demás pilotos, pues bueno, ya no llevan monturas para estar en cabeza, ¿sabes? Pero yo creo que disfrutaron todo. Bueno, lástima el abandono de Rubiales, ¿sabes? Que Rubiales tuvo un problema con el palier el tramo del viernes, pero bueno, se reenganchó y pudo disfrutar del rally. Luego, debutante, Juan Luis Calvillo, que iba con la novia, con Cristina Gutiérrez, que es de la familia Gutiérrez, son tres hermanos que corrieron. Sí, sí, sí. Pues la verdad que ellos disfrutaron mucho, hicieron un rally bastante bueno, hasta que tuvieron un problema también mecánico en las palomas. Estaban haciendo un rally bastante aceptable, porque era un debutante. Uh-huh. Y bueno, ya te digo que casi todos consiguieron acabar, a efecto del chaval de la X, como Chacón creo que se llama. Sí, sí, sí. Y de Recio con el ¿Con el Megán? Con el Megán, que tuvieron problemas mecánicos. Pero creo que todos hicieron un papel bastante bueno. Bueno, Antonio, ¿y cómo está siendo la temporada a estas alturas del año para ti? Porque sabemos que comenzaste acompañando a Galán en alguna prueba en el Sierra Morena, no sé. Ya luego no sé si has estado este verano por alguna prueba del Nacional. Bueno, no, el último rally que hice fue el Costa Almería, hicimos segundo con Zapata, ¿vale? Este año, bueno, como ya te conté, no iba a ser campeonato, solamente pruebas esporádicas. Campeonato de tierra tampoco lo hicimos, ya que rompimos el motor. Y ahora, después del verano, pues sí, tengo con Javier Galán, queremos terminar el año haciendo carrera, queremos ir a Pozo Blanco, algún rally más a Extremadura. La tierra, vamos a reenganchar en el campeonato ahora al rally de Jerez, ¿vale? A ver si somos capaces de acabar el año ganando carrera. Y finalizar el año el Rally Ujíjar con Zapata, ¿sabes? Vamos, que tengo, voy a hacer unos cuantos rallies ahora, a ver si por lo menos termino el rally, el campeonato, e intentar subir el podio y ganar carrera. Bueno, vas a tener un último tercio de temporada bastante completito, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahora sí, voy a tener aquí a diciembre prácticamente bastante fines de semana fuera de casa y haciendo lo que nos gusta, montado en un coche de carrera. Nosotros antes de despedirte quisiéramos destacar que, bueno, en estas últimas semanas se ha hablado de automovilismo en los medios de comunicación, sí, poniéndolo en entredicho por ese fatídico accidente del rally de Coruña, y nosotros pues consideramos que era importante que le diéramos especial atención, sobre todo hoy, y al Rally Sierra de Cádiz, porque, bueno, con la idea de que también se hable en este caso de los rallies, del automovilismo, cuando ocurren cosas buenas o cuando las noticias son agradables, ¿no? Efectivamente, hombre, lo ocurrido en Galicia ha sido un accidente. La palabra lo dice accidente, porque es muy complicado. Ya sabemos que los rallies hoy en día, aquí en Andalucía, gozamos de una seguridad bastante envidiosa, ¿eh? La seguridad es lo primordial en las pruebas de automovilismo. Pero bueno, cuando ocurren accidentes, pues bueno, lo de Galicia ha sido un accidente, por decir, no ha habido... Fatídico. Efectivamente, no ha habido ni fallo de organización, ni fallo del piloto, ni si no ha sido un accidente, y con la mala suerte de que ha habido víctimas mortales. Esto pasa en todos los deportes de riesgo. Lo único que es que tenemos que, bueno, los aficionados, los pilotos, pues, a ver, poner todo en nuestra parte e intentar que esto no vuelva a ocurrir. No poner nunca en riesgo la integridad física, aunque muchas veces que parece que no, pero siempre se está abierto a lo que tú comentas, a un accidente imprevisto, a una fatalidad, como fue la de... Correcto, es una fatalidad. La de La Coruña, que no era previsible. Yo creo que de una situación que se repite 20.000 veces, lo que ocurrió en Coruña sucedería una. Y bueno, correcto, la cosa es que sucedió. Tuvimos la fatalidad esa y mira, lo lamentamos, y es que no se puede hacer más nada. Pues nada, Antonio, pues lo vamos a dejar aquí. Darte la enhorabuena por esa 13ª posición en tu primera participación al volante de un vehículo en el Sierra de Cádiz. Esperemos que no sea la última. Y no, las gracias por habernos atendido, y nada, mucha suerte para esas citas de Pozo Blanco, esas que vayas a afrontar en Extremadura, para el Rally de Jerez y Ujíjar, con el que pretende ya cerrar la temporada. Pues sí, gracias a ustedes, hombre, por fomentar el deporte del automovilismo, como lo fomentáis. Y antes de despedirme, pues ya te digo, dar las gracias a mi copiloto, ¿vale? A Javier Pan, a Fe Gutiérrez, mecánico, ¿vale? Y a todos los que me han ayudado, digamos, a poder salir en el rally. Gracias a todos. Pues ahí quedan esa dedicatoria. Antonio, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Nos apuntaba esa nota Antonio Pérez, en la que la verdad yo no había caído, y es que hemos tenido a tres hermanos en tres equipos distintos: a Esteban Gutiérrez al volante de ese Renault Clio, con esa acompañada de Javier Zaldívar, a su hermano José Gutiérrez como copiloto de David Suárez, y a su hermana Cristina, acompañando a Juan Luis Calvillo, que también logra finalizar este Sierra de Cádiz. Por lo tanto, balance general del Sierra de Cádiz, muy positivo para los pilotos ubriqueños. Un total de 10 equipos, 8 lograron finalizar, y es todo un orgullo, ¿no?, que nuestra localidad esté representado por este número de pilotos y que lo hagan tan bien como lo han hecho en esta 19ª edición. Lo que sí esperamos que no sea la última vez, la primera y la última vez que veamos este número de pilotos en una línea de salida, en una prueba, en un rally o en una subida, y sobre todo esta jornada de jóvenes promesas, de jóvenes pilotos, pues que tengan ese apoyo necesario para arrancar, para comenzar, y que los veamos, pues si puede ser por nuestra zona mejor, y que le veamos triunfar o al menos disfrutar de este deporte. Pues eso es lo que nos ha dado de sí este 19º Rally Sierra de Cádiz. Sacarle brillo a un recuerdo, reconstruir el tiempo que dejé pasar. En mi bolsillo hay tres viejos soberbios. Vamos a quedarnos con otros asuntos. Antes que nada, tenemos desde ayer ya, bueno, desde el otro día, los resultados de la 38ª edición del circuito Fiesta de la Vendimia, que es una prueba ciclista puntuable para el ranking andaluz y la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta. Lo que ocurre es que estamos a la espera de que se publique definitivamente esa clasificación final de los dos certámenes, tanto de la Copa como del ranking, para ver si finalmente nuestros ciclistas han logrado su objetivo. Está claro que, por ejemplo, en Master 40 Rafa Rincón en este caso no pudo lograr los puntos, al menos a priori, los puntos necesarios para arrebatarle la tercera o la segunda posición a los otros ciclistas que estaban ahí pendientes de mantenerla, ¿no?, de ese podium, porque Rafa Rincón tenía problemas y llegaba a 8 minutos 34 segundos del ganador, que fue en Master 40 José Luis Mateos, con 1:19:36, que la ganó al sprint a José Ángel Soriano y a Jesús Pardo Furnes. A estos dos pilotos le ganó al sprint el piloto del Puerto Cerezo. Comentar que en este caso estamos pendientes precisamente de la clasificación general para ver cómo ha quedado finalmente esa Copa de Andalucía. Antes que nada, pues ya que hemos comentado lo que le ocurría a Rafa Rincón, comentar también que, por ejemplo, en la categoría élite la victoria fue para Alberto Sánchez Carranza, con un tiempo de 1:49:05, que ganó al sprint pues al resto de ciclistas de la categoría élite, que entraron pues con el mismo tiempo, victoria al sprint. En la 16ª posición entraba el ubriqueño Eduardo Cotrino Frutos. Recuerden que también fue ex piloto de rallies, y precisamente todavía se recuerda aquella bajada que hizo del tramo de Benocaz a Ubrique, que se adjudicó una pasada. Pues 16ª posición para Eduardo Cotrinos en categoría élite. En lo que se refiere a categoría Master 30, destacar que la victoria fue para Raúl Nieto Luque, con 1:49:05, que también ganó el sprint. Fue una llegada masiva en todas las categorías. Bueno, iban todos juntos, por cierto. Y en la posición 41ª, José Miguel Bueno Perea, ciclista pradense de la Asociación Ciclista de Ubrique, pues llegaba en esa 41ª posición. Y por último, en Master 50, cabe destacar que tanto en Master 30 como en Elite la distancia que tenían que cubrir era de 74 kilómetros, mientras que en Master 40 y 50 era de 55. Pues en este caso el vencedor en Master 50 fue Mario Fernández Martínez, 1:19:37, y segunda posición para Juan Carlos Macías Miranda, y tercera para Francisco Márquez Román, al igual que en el resto de categorías, llegada al sprint. Y el ubriqueño Paco Benítez Calvo entraba a 2 minutos 38 segundos del vencedor. Es decir, entraba en la 13ª posición y lejos del grupo que finalmente se jugó la victoria en este 38º circuito Fiesta de la Vendimia. Prueba puntuable para el ranking andaluz y la Copa Andalucía de ciclismo en ruta. Y como decimos, estamos pendientes pues de que la federación dictamine y publique ya definitivamente cómo ha quedado esa clasificación. En cuanto lo haga, pues nosotros lo trasladaremos tanto del ranking andaluz como de la Copa Andalucía. Y ya para finalizar, comentar que lo que decíamos en nuestro sumario, en este caso, es ese proyecto en el que se ha embarcado Jorge López Janeiro junto al ciclista de Morón, Manuel Rojo Nieto, que van a participar en esa APSA Cape Epic, la prueba de montaña más dura del mundo. Una prueba tanto para profesionales como aficionados de la bicicleta de montaña, que tienen que recorrer aproximadamente 800 kilómetros de paisajes vírgenes y 15.000 metros de desniveles sobre las montañas más bellas, según reza, en un comunicado de Sudáfrica. La APSA Cape Epic es la carrera por etapas en bicicleta de montaña más televisada del mundo y la única carrera por etapas de 8 días, clasificada como Horse Category por la Unión Ciclista Internacional. Este estatus oficial de la Unión Ciclista Internacional hace que sea un punto culminante en el calendario del corredor profesional. Por eso es conocida en el argot de los bikers como el Tour de Francia del mountain bike. Para afrontar este desafío, tanto Manuel Rojo como Jorge López cuentan ya con un patrocinador que hará que no les falte un detalle en cuanto a indumentaria, tanto para competir como para que estén cómodos después de cada etapa. Se trata de Furiox, una joven empresa gaditana, Furiox, que en su corta vida pues está haciendo un hueco en el deporte andaluz con el diseño y la fabricación de prendas deportivas. Pues enhorabuena para Jorge López Janeiro, porque nos consta que es súper complicado entrar entre los elegidos, entre los inscritos, al igual que toda prueba internacional. Es muy complicado coger plaza y en este caso complicado, primero por la demanda que hay, también por el precio. Pero bueno, para 2016, para marzo de 2016, del 13 al 20, vamos a contar con un ubriqueño en la Cape Epic. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.